la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de Radio Ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Si hay salida, todo depende de acabar con la corrupción. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500 mil millones cada año. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Por esa corrupción hay inseguridad, violencia, aumentan los impuestos. Tenemos la fórmula, acabar con la corrupción y que no haya un gobierno rico con pueblo pobre. Si confías en mí, vota por Morena. Este 7 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos, bienvenidos al Cóctel Molotov, en la nueva temporada del Cóctel Molotov, iniciando nuevo ciclo escolar, iniciando nueva temporada del Cóctel Molotov. Es un placer estarlos saludando en esta mañana. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando, estás en la frecuencia de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Y esta la hacemos todos. Bienvenidos al Cóctel Molotov, es un placer que me estés acompañando, que te estés dando cita también en la sala de chat. Puedes entrar a la sala de chat en la página de www.lanuevarepublica.org y ahí en la parte superior izquierda, por ahí hay una pestañita que dice chat. Le das clic ahí y se abrirá una ventanita y estarás ingresando al chat. También te recuerdo que puedes seguir a la radio en su cuenta de Twitter, cuenta de Facebook en Radio La Nueva República. Sean bienvenidos a esta nueva temporada. Ya los extrañaba, pero la verdad es que han sido los últimos 3 meses han sido difíciles, pesados. Andamos con, pues, a las vueltas con todas las cuestiones laborales, con esta maldita y pírrica reforma administrativa que insisten en llamar en reforma educativa, y bueno, nos traen para acá y para allá, y pues ya a partir de la semana pasada pues ya se empezó a estabilizar un poquito. Esperemos que así se mantenga, que ya las aguas se estén volviendo a su curso. Gracias a Demian, que está por acá en la sala de chat, a quien le agradezco que me esté recordando que me grabe. Sí, la verdad es que se me había olvidado, pero ya casi al final de la primer canción con la que iniciamos, que fue pues esta canción de los Bee Gees, Staying Alive, pues alcancé a empezar a grabar y ya está grabando. Un saludo también para Maru, que ya está listísima, ya entró a la sala de chat para estar lista en punto de las 12, tomar el comando de esta nave de Radio La Nueva República y transmitir para ustedes su gustadísimo programa En Tránsito con Maru. Un abrazo afectuoso hasta Coacalco, en el Estado de México. También para Irán Principal, que está haciendo su entrada triunfal a la sala de chat de Radio La Nueva República, y también a Maquiavelo, que por acá nos está acompañando. Agradezco también a Soquito que me haya el favor de pasarme la señal de Radio La Nueva República. Muchas gracias, Soquito, por estar colaborando, poniendo los audios que se requieren en la mañana, en el periodo de las 7 hasta las 11 de la mañana. Y al ratito regresa Soquito también a continuar después de Maru, va a continuar. También un abrazo afectuoso para Mona Lisa, que anda muy trabajadora desde la mañana, desde las 5 de la mañana ya tenía un correo de ella mandando algunos audios y algunas sugerencias para el día de hoy. También al economicista, a Katy, a Google Love, y para mi buen amigo Pepe Garduño, a quien le mando un abrazo afectuoso, esperando que esté muy bien de salud y sobre todo que vaya superando pues ese trago amargo que pues fue la pérdida de su celular. Pues esperemos que ya vaya mejorando. Un saludo también para una lluvia de café, para Sociologuito, que por ahí Sociologuito lo tengo pendiente, que quiere que le ayude con algunas cosas de la radio, principalmente en la configuración de su programa para transmitir. Para Nonoy, para la compa arroba Doa Leonor, para el Les Gamer, para el Bandido, para el Economicista, para Wook, para Salvador, para Katy, para Francisco, para Sajima, para el maestro César Soto, para todos los compañeros también del colectivo Zócalo, para el buen Chicuase Ocelot, para Nacho, Laura, Félix, Toño, Margarita, Don Alberto, Los Pisanos, Don Luis, al poeta, Las Maris, Don Eusebio Rodríguez Rico, para Ricardo, para el señor Elías, para Rafaela, para David, para Micaela, para Carmen, para todos los ciudadanos. Para todos los ciudadanos que los acompañen a este colectivo Zócalo ahí en la plancha de la Plaza de la Constitución, en el ombligo del país, ahí en el Zócalo capitalino del Distrito Federal. Ellos se reúnen, el colectivo Zócalo se reúne de lunes a sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Ahí los podrás encontrar hasta las 8:30 están ahí, pues difundiendo, compartiendo, dando el micrófono para todo aquel que quiera aportar algo. Así que pues vaya el saludo y el abrazo afectuoso desde el sur de Veracruz para todos ustedes que nos están acompañando, para todos aquellos. Ahorita voy a mandar saludos para la gente de Twitter que nos está retuiteando, que se puso grueso el Twitter, se puso agresivo, ya está un montón de retweets, para la compa arroba Doa Leonor, para arroba Paco Rodríguez, para arroba Víctor Favela, Víctor guión bajo Favela, para Alberto, arroba Alberto Tulum, para arroba Una Lluvia de Café, para arroba Nueva República, la cuenta oficial de la radio que nos está retuiteando también, para quién más por aquí anda, arroba 2222 Colima, para Quique en arroba Quique con K las dos, Quique 0105. Para todos ustedes un abrazo afectuoso. También para arroba compa vendetta con doble T, arroba compa vendetta guión bajo 4. Bueno, para todos ustedes va esta canción. Quiero iniciar inicié con lo de Staying Alive, pero quiero pasarles una canción que ayer me hizo el favor de etiquetarme en Twitter y de compartir con todos nosotros nuestro buen amigo Byron Barranco. A él lo pueden seguir en arroba Byron Barranco, Byron con Y, con B de burro, Byron Barranco, y que nos compartió esta canción que de su propia inspiración, su letra, música y arreglos, la producción también de él, y que se llama Sí Hay Salida. Claro que sí hay salida, salida con Morena. Ahorita regresamos y continuamos con el cóctel Molotov, con la nueva temporada del cóctel Molotov. La cosa está bien jodida, será dura la faena. Sin embargo, si hay salida, si luchamos con Morena. Si hay salida, si hay salida, si hay salida con Morena. Veo tu cara entristecida por la pinche situación. Piensas que no hay solución, que la lucha está perdida. Te cuento que si hay salida, que con paso firme avanza un partido que no es tranza, que no traiciona y no miente, al que se arrima la gente con un chingo de esperanza. Ay, la, la, la, la. La cosa está bien jodida, será dura la faena. Sin embargo, si hay salida, si luchamos con Morena. Si hay salida, si hay salida, si hay salida con Morena. La

azotón de la temporada. Ya es algo de costumbre, es algo típico, es algo que se acostumbra, es parte de los usos y costumbres del cóctel Molotov a esta hora, pisando callos con todo. Bueno, también doy la bienvenida a Es Gamer, que está haciendo su entrada aquí a la sala de chat, a Tlahualil 1. También quiero mandar saludos a mi compañero The Eye in the Sky, que está principalmente en los fines de semana, nos acompaña sábados y domingos acá en la sala de chat. En toda la programación está presente por acá en la sala de chat, compartiendo sus puntos de vista con todos nosotros. Oigan, con la llegada de el capo de capos, con Don Beltrone, con la llegada de Don Beltrone, de más lío Fabio Beltrones, a la dirigencia nacional del PRI, no fue más que un simple aviso de Peña Nieto, de que Peña Nieto no puede gobernar este país con el gabinete que tiene. En pocas palabras, nadie de los que está al lado del presidente tiene la inteligencia ni la visión para al menos tratar de hacer algo por este país que se hunde entre la pobreza, la miseria, el desempleo, la inseguridad, el desastre económico. Por eso Peña Nieto puso a Beltrones, y eso que tengo algunos visos de duda en cuanto a que Peña Nieto lo haya puesto, el Chupacabras lo ha de haber puesto al frente del tricolor, para que al menos desde la dirigencia de su partido alguien con mucho colmillo, con muchas malas mañas, diseñen la estrategia adecuada para combatir, para darle la pelea, para combatir, esa es la palabra, a Andrés Manuel López Obrador, que hoy por hoy, que hoy en día es el político más seguido por más de la mitad de los mexicanos. Pero está en estos momentos la situación política en las entrañas de Los Pinos. Son tan graves las circunstancias en la casa presidencial que no hay otra tarea encomendada más importante que frenar el tren conducido por el PG. Y desde Estados Unidos hasta Europa no se habla de otra cosa. La izquierda puede llegar a gobernar a México en 2018. Los focos rojos están encendidos en el gobierno de Enrique Peña, que la primera instrucción que se manejó fue el suprimir casi por completo las apariciones en público de la primera dama Angélica Rivera, quien ha sido una de las causantes principales del desprestigio político del presidente. Ella ha contribuido bastante, en gran medida, a este desprestigio, pero para eso el títere de Salinas se pinta solo. La gaviota está asociada con la palabra corrupción. Como si Peña Nieto no, ¿verdad? Como si Beltrones no. Como si Salinas no. Como si Videgaray no. Como si Miguel Ángel Osorio, opa, Osorio Chong, no. Ya parece queriendo culpar a la gaviota nada más. Ahora, ¿qué bases tienen Peña Nieto y Beltrones para contrarrestar el posicionamiento social que tiene López Obrador? En estos momentos no hay algo que pueda desprestigiar en gran manera al político tabasqueño. Por más que le busquen y le escarben, el PG tiene a todos los priistas agarrados de donde más les duele. Ay, precisamente en el mes de septiembre de 2016, Enrique Peña Nieto llega a su cuarto informe de desgobierno con una imagen peor que la que tiene ahorita. Entonces, su equipo presidencial y principalmente comandado por Manlio Fabio Beltrones tendrán que tomar una medida radical ante el desplome del PRI. Es decir, ya la renuncia de Enrique Peña Nieto puede empezar a tomar fondo y forma. Lo que no hizo ningún priista, lo logró el PG. Juntar a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Manlio Fabio Beltrones para tratar de acabar literalmente con él. Paradójicamente, ¿verdad? Ni las descalificaciones, ni las acusaciones de ser un líder mesiánico populista hicieron mella en el líder de Morena. Ahora las palabras quedaron atrás y el gobierno federal está dispuesto a todo con tal de no verse rebasado más por la opción más viable que vislumbran millones de mexicanos para el 2018. Así está la política en el país. ¿Alguien pregunta por Luis Videgaray, por Miguel Ángel Osorio Chong? No, ellos seguirán como simples titulares de Hacienda y Gobernación. No sirvieron para nada más. Y Estados Unidos y Europa lo saben, que Andrés Manuel López Obrador va a volver a ganar en el 2018, tal y como ya ganó en el 2006 y 2012, pero ahora con una fuerza importante de movilización ciudadana, de movilización social, en la cual estamos basando la estructura del Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos a más musiquita, y esto es algo de Modern Talking. Eres mi corazón, eres mi alma. You're my heart, you're my soul. Aquí en el Cóctel Molotov, y ahorita regresamos con más reflexiones, con más información. De la palabra por una nueva república.

Te esperamos los domingos cada 15 días a las 9 de la mañana. Y si te lo perdiste, escúchalo al día siguiente de 7 a 8 de la noche antes de dormirte. Ven, no te lo pierdas. Escucha Morena dejando huella con Sajima y César Soto todos los viernes de 9 a 10:30 de la noche solo por Radio La Nueva República. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Estamos de vuelta en el cóctel Molotov del día de hoy a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Les recuerdo que a las 12 en punto estará el programa En Tránsito con Maru en vivo totalmente desde Coacalco, Estado de México. Y les comparto algunos de los puntos de vista de los compañeros que nos hacen el favor de estar pues brindando sus opiniones aquí en la sala de chat. Dice Maru: yo creo que Beltrones es producto de las cuotas de poder entre los grupos del PRI. Claro que sí, así es. Sgamer dice: ni el chayotero Coneval puede ocultar la miseria del pueblo. Dice Demian: Beltrones es una sanguijuela, además es señalado como narcopolítico. Es cierto, él tiene, pues ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos de estar inmiscuido en este tipo de negocios, con este tipo de personas, con el crimen organizado y con, sobre todo, con los capos de la droga. Maquiavelo dice: el PRI está tan desplomado, pero es la primera fuerza en las cámaras. ¿Cómo está eso? Bueno, pues ahí le comenté que sí, pero ese sí con signos de peso, no tiene respaldo popular, está ahí y así a billetazos, pero nosotros en Morena apostamos a despertar conciencias. Por aquí también comenta Sgamer, dice: te lo traduzco, Maquiavelo, pantallas, tarjetas Monex, Soriana, despensas, productos varios, como hasta estufitas estuvieron regalando, productos de canasta básica echados a perder o caducos, de billetitos de 100, de 200, de 500 o de 1000 pesos. Esa es la fuerza del PRI. Dice Demian: hay cada pendejo boy que no entiende qué es la compra de votos y el mangoneo político de la pobreza. Preguntas son preguntas que hasta suenan estúpidas, y sí es cierto. Se aprovechan de la ignorancia y de la miseria del pueblo para comprar su conciencia. Ay, ay, ay, sí lo entienden, dice Irán Principal, entienden de todo eso, pero se someten porque piensan que no hay de otra. Pero ya bien lo dice Byron Barranco, sí hay salida, y con Morena podemos gestionar una salida exitosa para este país. Y dices, Gamer, y espérense que ya viene otro madrazo económico en septiembre, empezarán a subir todos los productos básicos por el desmadre del dólar. Dice: de hecho ya están subiendo. Con el dólar a 17.10, no es lo mismo que 16 o 16.50 o 16.70, ahorita ya está en 17.10 y hoy se estuvo vendiendo hasta 17.40 en algunos lugares. Así que el dólar va para arriba. De hecho, no sé quién va a llegar a los 18 primero, si el Cruz Azul sin conseguir un campeonato o el dólar. Bueno, oigan, pero pues en Morena apostamos a cambiar la mentalidad de la gente, a que despierten poco a poco y que vayan transformando su entorno, que vayan transformando principalmente su forma de ser, de pensar, de actuar, de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Y bueno, Morena está dando el ejemplo. Ya en la Asamblea de en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya Morena está proponiendo quitar el seguro médico para todos los asambleístas y que los diputados acudan al ISSSTE a atenderse como parte de la iniciativa para la reducción del presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el 2016. Planteada ayer por Morena, los diputados entrantes tendrán que recurrir al ISSSTE en vez de echar mano del seguro de gastos médicos mayores. Los diputados electos de Morena plantearon ayer eliminar la prestación que actualmente se brinda a los 66 asambleístas, beneficio que al año representa una erogación de 10 millones de pesos. La siguiente asamblea quedará integrada por 66 asambleístas, entre ellos 10 diputados del PAN, 7 del PRI, 19 del PRD y 22 de Morena. Se propone que todos los representantes populares se incorporen al ISSSTE, tal y como debe de ser, tal y como siempre debió haber sido. Agregó César Cravioto, coordinador de la bancada de Morena en la próxima Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Acompañado por los demás legisladores electos, el líder de la fracción de Morena señaló que el presupuesto del 2015 fue de 1.985.8 millones de pesos, a los cuales se les puede recortar 933.500.000 pesos para que el gasto del 2016 quede en 1.052.3 millones de pesos. El programa de austeridad y racionalidad, nombre que le dio Morena a su plan de recorte de gastos legislativos, contempla la cancelación o disminución de recursos en 21 acciones. Entre las más importantes se encuentra la eliminación de 3 comisiones ordinarias, 2 comités y 6 comisiones especiales que gastan 18 millones y medio de pesos anuales. Además, se sugiere ahorros de 2 millones de pesos en energía eléctrica y agua, así como la renta de inmuebles, que significan un gasto de 7 millones de pesos al año. A pesar de tener instalaciones donde se pueden llevar a cabo las reuniones, recordó, la sexta legislatura rentó el Hotel Hilton para diversos eventos. Así es el despilfarro, de tal magnitud es el despilfarro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. César Cravioto dijo que se disminuirá en un 60% el gasto en la renta de equipos de proyección, grabación y sonido, y se eliminarán los contratos con empresas de logística para la realización de eventos, lo que implica ahorrar otros 12.6 millones de pesos al año. Proponemos que se reduzca de espacios de estacionamiento que otorga la Asamblea Legislativa para funcionarios, lo que representa un ahorro de 7 millones de pesos al año. Se estima que la Asamblea Legislativa renta unos 600 cajones de estacionamiento, de los cuales muchos ni se ocupan. Asimismo, el Grupo Legislativo de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sugirió suspender los viajes nacionales e internacionales y los viáticos para dichos viajes. En cuanto al servicio de telefonía tradicional, se calculó una reducción en un 40% que equivale a un ahorro de 4 mil millones de pesos al año. Indicaron que los titulares de las áreas, la presidencia y la secretaría de la comisión de gobierno, no deberían contar con el servicio de telefonía celular pagada. En la propuesta, las dietas de los diputados se mantendrían en los 51.776 pesos que perciben mensualmente. Pues ahí está, Morena poniendo el ejemplo de cómo se debe de ahorrar dinero y ese dinero proyectarlo para beneficio de la gente. A ver si aceptan, dice Demián, a ver si aceptan los glamurosos políticos neoporfiristas a ese proyecto de Morena. Ellos son mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Pues ahí está. Y sí, como dice Sgamer, aunque los merolicos del régimen en los medios de comunicación hacen su chamba de que todos los políticos son iguales, incluyendo a Morena, y no, en Morena somos diferentes, tratamos de ser diferentes, de hacer la diferencia, y lo vamos a lograr, porque contamos con lo más valioso, lo más preciado, el apoyo de la gente, la voluntad popular al servicio del pueblo.

sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues estamos de vuelta en esta última sección, en este último episodio ya de del programa de hoy, de Cóctel Molotov. Esta es la última intervención, pero no me quiero ir sin darles la gira AMLO del 27 al 30 de agosto. El día de mañana jueves, en punto de las 11 de la mañana, estará en San Juan Bautista, Valle Nacional. Todos estos municipios que estará visitando Andrés Manuel López Obrador del 27 al 30 de agosto serán en el estado de Oaxaca, en ese bello estado de Oaxaca. A las 11 mañana, a las 11 de la mañana en San Juan Bautista, Valle Nacional. A las 12:45 en Santa María, Jacatepec. A las 4 de la tarde en San José, Chiltepec. Y a las 7 en Ayotzintepec. Así va a estar la gira, la 4 eventos en donde estará Andrés Manuel López Obrador, que encabezando las asambleas informativas allá en Oaxaca por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, La Esperanza de México. El viernes tendrá 3 eventos nada más, a las 10:30 en Cosalapa, a las 4 de la tarde en San José Independencia y a las 6:15 en Temazcal, Oaxaca. El sábado 29 de agosto estará a las 12 del día, a mediodía, en San Juan Bautista, Tlacuatzintepec, y a las 2 de la tarde en San Felipe Usila, y a las 6, ya para cerrar el día sábado, en San Felipe de Jalapa de Díaz. Y el domingo cierra esta exitosa visita al estado de Oaxaca, domingo 30 de agosto, a las 10 de la mañana en San Pedro Ixcatlán, y a las 12 en San Lucas Ojitlán, y a las 4 de la tarde en Loma Bonita, Oaxaca. Pues ahí está la información del Movimiento Regeneración Nacional, La Esperanza de México, en esta gira de Andrés Manuel López Obrador del 27 al 30 de agosto de este año. Así que se los voy a retuitear. En estos momentos lo estoy retuiteando. Le mando un saludo afectuoso a @didi1711- que de ahí estoy leyendo esta información, esta entusiasta tuitera que siempre está al pendiente de todo lo que pase con Andrés Manuel López Obrador y con el Movimiento de Regeneración Nacional. Una tuitera muy solidaria, siempre echando la mano, ayudando, apoyando en todo lo que se necesite de difusión, de buenas obras y sobre todo informando a la gente, a los tuiteros, de todo lo que sucede en el país. Bueno, no se me queda hoy, por primera vez, por ser el primer programa de la temporada de este Cóctel Molotov en Radio La Nueva República, no se me queda nada en el tintero. Quería también comentarles de que se reunieron un grupo de intelectuales, artistas, académicos y periodistas que solicitaron al jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, limpiar las elecciones pasadas de los fraudes cometidos por su partido, por el PRD, en las delegaciones que actualmente disputa con el Movimiento Regeneración Nacional, mediante una carta firmada por los escritores Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II, Laura Esquivel, los investigadores Armando Bartra, Enrique Semo, Héctor Díaz Polanco, John Saxe Fernández, Alma Rosa Alba de la Selva, los periodistas José Reveles, Florent Toussaint, Rogelio Naranjo, Maricruz Galut, y los artistas Jesús Rodríguez, Alejandro Vichirio y Oscar Menéndez, entre otros. Los más de 60 firmantes expresaron al mandatario capitalino su profunda indignación y alarma por la falta de legalidad en el proceso electoral pasado, en donde aseguran el gobierno del Distrito Federal apoyó en varias delegaciones al PRD. Mediante la entrega de millones de pesos comprando el voto de los programas sociales. Así que hicieron un llamado a estos intelectuales para que se respete el voto de la ciudadanía en el Distrito Federal y se respete la voluntad popular. Bueno, por mi parte ha sido todo, los voy a dejar con una última canción y los voy a dejar ya con Maru, que está listísima para transmitir su interesante programa En Tránsito con Maru. Así que los voy a dejar con esta última canción. Esto es algo de Donna Summer, Hot Stuff, cosa caliente. Nos escuchamos el viernes en punto de las 11 de la mañana en otro Cóctel Molotov más. Que tengan una excelente tarde. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo.